Maldito aquel amor, alucinado amor, que me prendió. Maldito tu mirar, dulcísimo mirar, que me perdió. La mano que afané, el beso que se fue, por siempre de mi vida. Que riéndose de mí, me puso el alma así, solita y loca. La noche a mí bajó y me dejó tanta amargura por una obsesión, qué humillación y qué locura. Por tanto que lloré, por todo que se fue, por mi alma herida, por este mi dolor, maldito aquel amor que fue mi vida. La noche a mí bajó y me dejó tanta amargura por una obsesión, qué humillación y qué locura. Por tanto que lloré, por todo que se fue, por mi alma herida, por este mi dolor, maldito aquel amor, que fue mi vida.